Los objetivos de estas medidas son claras. Llenar las arcas del FMI, de los acreedores de la fraudulenta deuda externa y de los sectores más concentrados de la clase capitalista. Mientras al pueblo se le dice que no hay plata, nosotros decimos que plata hay. Va a los monopolios petroleros y alimentarios, a los que les permiten aumentos sin control. Mientras el aumento del salario mínimo es del 0%, los exportadores ganan fortunas con un dólar a 800 pesos. Hay desindexación y congelamiento para salarios, jubilaciones y partidas sociales. Mientras que a los bonos y a la especulación del capital financiero se le mantienen sus ganancias a la suba del dólar. Una verdadera gran estafa. Los bonistas de la deuda y el FMI festejan la política de ajuste fiscal al servicio del pago de una deuda usuraria y fraudulenta, que también fue reconocida por todos los gobiernos previos. Estamos ante el intento de un duro ajuste ortodoxo con reformas reaccionarias que pretenden barrer con conquistas sociales y derechos democráticos de género y ambientales que han costado años de luchas. En campaña, Milei mintió diciendo que el ajuste lo iba a hacer con la casta, pero el ajuste lo está pagando el pueblo con más hambre y más miseria.